de averiguaciones practicadas y diligencias que realizó el personal del lugar, estableció que una señora de unos 80 años aproximadamente había sido víctima de un hecho de la sustracción de 500 pesos en efectivo desde su monedero. El hecho se da porque esta mujer, señora, concurre al hospital a realizar unas diligencias utilizando para desplazarse un andador, ¿no? Es allí donde otra señora de unos 60 años aproximadamente solidariza y le pide, le brinda una ayuda a la mujer para realizar los trámites en el hospital. En un momento dado, cuando se encontraban frente a la ventanilla, el personal del hospital a la señora, a la anciana, le pide una documentación. Amablemente esta mujer a la abuelita le saca el monedero para entregar la documentación, y es ahí donde aprovecha para sustraer los 500 pesos de acuerdo a la versión de la abuelita. En consecuencia, al percatarse de esta situación la abuelita, posterior a lo que estamos a lo que estoy narrando, el personal del hospital ayuda un poco, le requiere a la mujer que le restituya el dinero. Cuando llega el personal policial, el suceso ya había ocurrido, pero de igual manera a la abuelita se acerca a la unidad, realiza la denuncia, y la otra señora también es trasladada a la unidad, donde fue notificada sobre el presunto hurto en grado de tentativa. Comisario, ya digamos, ¿tienen nombres, todo? Sí, está totalmente identificado. Y de acuerdo a la investigación que estamos llevando a cabo, esta señora, digamos, la autora, ¿no? No sería la primera vez que comete este tipo de hechos a estas personas que se acercan así, de avanzada edad, con algunas cuestiones para algunos problemitas de traslado, como en este caso, lo que pasa es que en otra oportunidad no se dieron a conocer o no fueron denunciados. Bien. Pero al parecer sería un poco, como diríamos, habitué, o que se da este tipo de hechos en esta persona. Por consiguiente, o ya fue notificada, individualizada, identificada y notificada de hurto de grado de tentativa. Bien, ¿dónde vive? Por razones legales, solamente tenemos que decir que es de acá la localidad, y es una persona de alrededor de 60 años. Esto por todo, por secreto sumario, ¿no? Está bien, bien. No, pero yo decía algún barrio como para alertar. Sí. No, acá en la zona céntrica. Ah, bien. Bueno, comisario, ¿hay algún otro hecho? Sí, el día sábado, alrededor de las 11 de la mañana, circunstancialmente, personas, vecinos pasaban por calle Irigoyen y Belgrano, ven una situación un poco anormal, donde una persona de avanzada edad, de unos 80 años aproximadamente, estaba como abrazando, forcejeando con una, porque la nenita, chica de 14 años, intentaba cursar o retirárselo desde, como a este anciano que la abrazaba, en una forma un poco llamativa, ¿no? Uh-huh. En consecuencia, pide la presencia policial, se acercan los efectivos, dos empleadas femeninas, al entrevistarse con la nenita, comenta que ella estaba en el lugar, circunstancialmente ve a esta persona anciana cruzar la calle, y la anciana, el hombre le pide ayuda para subir a la vereda, traspasar el cordón, ¿no?, de la vereda y subir hacia ella, y es allí donde luego de ayudarla la nena, el anciano le da las gracias y aprovecha esto de abrazarla e intentar tocar sus senos y manosearla. Exactamente. Ajá, sí. Consecuentemente, obviamente, inmediatamente a la mamá de la de Benita, que se encontraba en estado de shock, muy angustiada, y bueno, fue trasladada a la comisaría con la mamá, vino a hacer radicó la denuncia correspondiente, y esta persona mayor de edad también, residente de acá de la localidad, fue trasladado a la comisaría, fue detenido en esta causa, que es presunto abuso contra la entidad sexual. Está bien. Bueno, nada, una persona también de aquí de Río Colorado. Sí, él está residiendo acá en Río Colorado. Lo llamativo es el lugar, la hora, la zona céntrica. Obviamente esto es totalmente un hecho desagradable, ¿no? Sí. Tanto para cualquier persona, en este caso para la negra. Está. Bueno, estos son los riesgos, ¿no? De las cuestiones de género que estamos teniendo tanta conciencia por estos días. Digamos, exactamente, sí. Con qué impunidad agarrar a una mujer, una menor de edad, y mediante artilugios intentar abusarse, eso es lo que estaba haciendo. Exactamente. Bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Es que se acudió a tiempo, personas que circunstancialmente pasaban por el lugar dan aviso de esta situación, y bueno, rápidamente se actuó y se llevó a resolver prácticamente el hecho. Bien, ¿y quién es el anciano? Es una persona, como le dije, por cuestiones secreto de sumario, no podemos dar nombres, pero sí es una persona de 80 años aproximadamente y residente acá en la localidad. Bien. ¿Comisario, durante el fin de semana? Eso sería lo más relevante. Después, bueno, se realizaron los operativos de alcoholemia, la prevención en cuanto a los eventos deportivos, pero no hubo, digamos, hechos de relevancia que tengamos que comentar.